Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. El programa de hoy es el programa número 320. Si eres seguidor de Made in Metal, ya sabes que los programas terminados en 5 y en 0 son programas especiales. Y si es la primera vez que escuchas este programa, bueno, te encontrarás con un programa especial dedicado a lo que en España se diría un monográfico, pero que yo te puedo confesar que está dedicado a grupos, bandas y músicos que han impactado en nuestra vida, en la mía, en la tuya quizás, y en la de muchas otras personas. Nosotros estamos transmitiendo en 4 emisoras de España: Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio. También en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es, donde en la sección de radio puedes encontrar no solamente este programa, que lo estarás escuchando donde tú lo hayas encontrado o donde hayas querido, pero ahí está todos los programas, tanto este como todos los pasados, y así puedes pasar varias horas de entretenimiento. ¿Y a quién le vamos a dedicar el programa especial de hoy? Pues se lo vamos a dedicar a un guitarrista que es considerado el guitarrista más infravalorado de todos los tiempos. A través del programa, y ustedes se darán cuenta las razones por las cuales este músico no ha sido del todo valorado, y yo creo que es porque no ha querido o no ha sabido someterse a las leyes de las discográficas, a las leyes del mercado y demás. Les estoy hablando del guitarrista canadiense Frank Marino, un guitarrista que realmente es espectacular. Te voy a poner una cancioncilla de Frank Marino y después te voy a contar un poco más sobre él y te diré cómo es que vamos a articular este programa. Vamos a escuchar. Journey to an ancient land, be bound to Pues sí, este es un programa especial dedicado al guitarrista conocido como Frank Marino, pero que cuando él nació, su nombre era Francesco Antonio Marino. Él nació el 20 de noviembre de 1954. Tiene unos, como puedes contar, unos 60 y tantos años, ya casi llegando a los 70. Es un guitarrista y cantante canadiense y fue en los años 70 mejor conocido como el líder de la banda canadiense de hard rock Mahogany Rush. A menudo ha sido comparado con Jimi Hendrix. Se le describe como uno de los guitarristas más subestimados de la década del 70 y a mí me parece que es uno de los más subestimados de toda la vida. Y en el año 2021 anunció su retiro de la música. Yo esto, el anuncio del retiro de Frank Marino, lo vine a conocer precisamente cuando me empecé a preparar para este programa especial. No existe una historia de Frank Marino, ni siquiera en la Wikipedia, que alguien se la haya escrito. Por eso yo voy a, durante el transcurso del programa, a dar algunas informaciones sobre el músico, y después encontré dos entrevistas magníficas que se le hicieron en su momento. Una entrevista yo tenía que haber buscado antes de empezar este programa para decirles en dónde es que están las entrevistas, así que la voy a buscar. Una de ellas está en la web que se llama Hit Channel, que es una entrevista que fue bastante fresca, habla del último DVD que hizo y demás. Y la otra entrevista fue publicada en el año 2015 por la revista Guitar World, y quien hizo esta entrevista se llama Rick Bienstock. Así que escogeré fragmentos de ambas entrevistas para darle informaciones de primera mano sobre lo que el propio Frank Marino ha explicado y lo que se le ha preguntado. Pero yo quisiera, que es algo que siempre me gustaría hacer en todos los programas especiales, yo quisiera que este fuera un programa donde la música hablara por sí misma. Y realmente después soy yo el que habla mucho en los programas especiales y no dejo que la música hable. Vamos a ver si en este programa lo logramos. Vamos a escuchar otra pieza de Frank Marino y Mahogany Rush, la primera banda con la que fue conocido. La canción anterior que escuchamos fue All in Your Mind, y ahora vamos a escuchar Tales of the Spanish Warrior, que es una canción de corte psicodélico que la crítica siempre ha alabado mucho, de esta banda Mahogany Rush. Escuchemos. because he had his chance of life, and he ended up by dying from his victim's knife. In a war with this man, and the war he gave, when he finally found that war is too getting wet from rain, and he finally found the case can end up down the drain. Well, warrior man, do you feel you've got to say? I said, warrior man, do you feel you've got to say? Well, tell me, warrior man, do you feel? Warrior man, do you feel? Estamos haciendo un especial sobre Fran Marino y quiero contarte que todo esto comenzó cuando mi amigo Nelson Jiménez, en su página de Facebook, habló de la banda Mahogany Rush. Él a veces recuerda bandas viejas y pone algún video, y entonces ahí yo busqué la discografía de Mahogany Rush y estuve mirando que como tal la banda tiene 12 discos y después, como Fran Marino tiene 5 discos. Estoy hablando descontando las ediciones en directo y demás, que realmente a veces no se cuentan, pero a veces sí. Vamos a escuchar una pieza del Mahogany Rush 4 que se titula Moonwalk. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Y seguimos con este especial dedicado a Fran Marino. Y resulta que después de tocar la batería, desde que tenía 5 años, alrededor de los 13 o 14 años, Marino comenzó a tocar la guitarra. Un mito que se repite a menudo, y si tú habrás leído superficialmente algo sobre este guitarrista, seguro que lo conocerás, es el que dice que fue visitado por una aparición de Jimi Hendrix después de un mal viaje con el LSD. De esto te voy a contar más adelante. Es un mito que Marino siempre ha negado y continúa haciéndolo en su sitio web personal. Su forma de tocar, sin embargo, está inspirada en Hendrix. En el sitio web de la Gibson se le describe como portador de la antorcha psicodélica de Jimmy, y Marino se destaca por interpretar a menudo versiones de clásicos de Hendrix como Paper Horse o All Along the Watchtower. En realidad, él solo ha hecho dos versiones de canciones de Jimi Hendrix, que son estas dos. Ha sido criticado por algunos como un clon de Hendrix, y el propio Marino afirma que no se propuso imitar conscientemente a Hendrix, sino que dice que todo el estilo surgió de forma natural. No lo elegí yo, me eligió a mí. Mahogany Rush, la banda, es mejor conocida por la altísima guitarra solista de Marino, que tiene un gran parecido con la forma de tocar, ya te lo reitero, de Jimi Hendrix. Los miembros a largo plazo de la banda han incluido al bajista Paul Harwood, al batería Jimmy Ayoub y al hermano de Fran, Vince Marino, a la guitarra. Fran Marino es el único miembro continuo de la banda. Y a partir de finales de la década del 70, el grupo grabó y realizó giras como Fran Marino y Mahogany Rush. Marino, él ha descrito el sonido de la banda como The Grateful Dead se encuentra con el jazz. Y en un esfuerzo por ganar la atención de la prensa, la compañía discográfica original creó la historia ficticia de que Fran Marino había pasado un tiempo en una institución mental después de tomar LSD y que Jimi Hendrix lo visitó en una visión. Eso yo lo llegué a leer en la primera enciclopedia de rock que tuve entre mis manos. Estoy seguro que eso puede haber sido hace 20 o 30 años y realmente no fue así. Ahora, cuando yo te comente fragmentos de la entrevista, vamos a tratar este tema. Vamos a escuchar otra canción de Fran Marino. He dug us before a long time ago, and for those of you who want to dig it now, Jimi Hendrix. Además de Jimi Hendrix, Marino reconoció la influencia de John Cipollina, un guitarrista que estuvo en Quicksilver, Messenger Service, Robbie Krieger de The Doors, Duane Allman de los Allman Brothers Band, Johnny Winters y Carlos Santana. Yo realmente es igual que me pasaba con Vinnie Moore, que se los comentaba en programas anteriores. Es un poco difícil descubrir dentro de la música de Frank Marino las influencias de Carlos Santana, pero estoy seguro que ya advertidos ustedes la podrán descubrir. Su estilo de tocar es una combinación de blues, heavy rock y hasta cierto punto técnicas de fusión de jazz. Uno de sus trucos notables es tocar en directo un lick, un ligado, como si fuera tocando al revés, con la ayuda de un pedal de volumen y un delay. Su estilo al mismo tiempo ha influido a muchos guitarristas, incluidos el propio Zakk Wylde, Joe Bonamassa, Eric Gales, Vinnie Moore y Paul Gilbert. Su tono es reconocido, por ejemplo, en Guitar Player, que lo llamó un dios de la guitarra de espectro completo, junto con Jeff Beck, Eddie Van Halen y The Edge. Yo te voy a confesar que yo no sé qué hace The Edge, el guitarrista de U2, aquí comparado con Eddie Van Halen y Jeff Beck, pero sí, así fue como lo dice Guitar Player y así te lo voy a decir yo. Vamos a escuchar otra canción y después te cuento otra cosa. Esta va a ser del disco de Frank Marino en Mahogany Rush, War and Then, y la canción se titula Broken Heart Blues. Yeah. te lo comenté antes, pero ya tú sabrás por el nombre de Frank Marino, que él es de origen italiano. Lo que quizás no sabes es que también es de origen sirio y que Marino es un miembro practicante de la Iglesia Ortodoxa Siria. Quiero contarte que el monasterio de Mor Hanayu fue la sede de la Iglesia Ortodoxa Siria desde el año 1160 hasta el 1932, y después el patriarcado fue trasladado a Homs debido al genocidio de Saifo y a los efectos de la Primera Guerra Mundial. La sede actual de la Iglesia Ortodoxa Siria es la Catedral de San Jorge en Damasco, en Siria, desde el año 1959. Y desde el año 2014, Ignatius Afrentou es el actual patriarca de Antioquía. Así que también tenemos un devoto religioso ortodoxo en Fran Marino. Vamos a escuchar otra de sus canciones, una pieza del disco What's Next, que se titula Finish Line. Oh, Marino es un devoto guitarrista de la Gibson SG y las usa con las pastillas Puff originales y dos con humbucker DiMarzio. También tiene una SG con pastillas DiMarzio de bobina simple y se destaca por configuraciones complicadas en sus pedales. Según Guitar Player, tiene una pedalera completa asignada para contener los pedales que controlan los parámetros de los efectos en otra pedalera. Se ha llegado a contar que su pedalera tiene 3 pies de largo, o sea que 3 pies de largo sería, a ver, si un pie son 30, casi un metro de largo tiene de pedalera. En el pasado, también Frank Marino construyó sus propios amplificadores para lograr el sonido correcto. También usa Fender Twins y actualmente usa un preamplificador, bueno, hasta que se retiró, usaba un preamplificador que él mismo construyó, que recuerda a un Fender y cualquier amplificador de potencia disponible a través de un gabinete Fein de 2x15 pulgadas. O sea que tiene dos bocinas de 15 pulgadas. We'll be right back. y ya que estamos en ello, yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que la primera colaboración que hizo Fran Marino fuera de su banda es en el disco de April Wine, que se titula The Whole World Is Going Crazy. Este fue el quinto disco de estudio de esta banda canadiense, April Wine, una banda que también me gusta mucho y hemos escuchado muy poco en Made in Metal. Este disco fue lanzado en septiembre del año 1976 y este disco tiene una cosa curiosa porque ha sido el primer disco en la historia de Canadá en alcanzar el disco de platino solo por las preventas. Este disco alcanzó el número uno en Canadá en la lista de discos nacionales el 8 de mayo de 1976. Y esta información yo la estoy sacando de Wikipedia, pero si el disco fue lanzado en septiembre del año 76, no me cuadra mucho que haya alcanzado el número uno en la lista de discos nacionales el 8 de mayo del 76. Así que aquí alguien, el que escribe en Wikipedia, se equivocó un poco. No tengo duda de la información, sino de la fecha. Fran Marino tocó la guitarra en la canción So Bad y por eso te puse como relleno una canción de esta banda April Wine, para que tú veas la diferencia entre cómo suena April Wine cuando es April Wine y cómo suena en esta canción espectacular cuando entra Fran Marino con su guitarra tan peculiar. Escuchemos So Bad. I'm estamos haciendo un programa especial dedicado al guitarrista canadiense Frank Marino, y quiero contarte que el último post que está en el Facebook de Frank Marino es precisamente del 30 de junio del año 2021, que es cuando él anuncia su retiro de las giras después de desarrollar una condición médica inesperada y debilitante. Tenía 66 años y en la web no reveló ningún detalle específico sobre la condición, pero dijo que le ha hecho imposible tocar en espectáculos, y en este comunicado escribió: "Con tristeza me veo obligado a anunciar mi retiro inmediato de las giras y posiblemente todo lo relacionado con continuar mi carrera debido a una condición médica inesperada y debilitante que hace que sea imposible para mí salir de gira. Sé que muchos esperaban vernos tocar este otoño y yo estaba ansioso por salir de nuevo y hacer más shows, pero ahora parece que, en ausencia de una recuperación milagrosa, mi DVD de concierto Live at the Agora constituirá el último espectáculo que haya tocado. Les pido a todos los que son creyentes que me incluyan Jesús en sus oraciones". Y efectivamente, lo último que hizo fue el DVD Live at the Agora. No es un DVD, no es una grabación reciente. De hecho, Frank Marino estuvo 4 años trabajando en las grabaciones de este DVD, diríamos en español, y realmente lo he estado mirando y me parece magnífico. Un ávido fanático de Frank Marino es Zakk Wylde, quien dijo una vez sobre su forma de tocar: "Frank es simplemente una combinación increíble de sensación, gusto, musicalidad y técnica. Está todo ahí y en grados asombrosos". En el verano de 2019, Marino lanzó el DVD Blu-ray Live at the Agora Theater. Está grabado en vivo en The Agora Theater en Cleveland, Ohio, en el año 2010. Y esta presentación en vivo de 6 horas se presenta en una elegante caja que incluye los formatos Blu-ray y DVD en cada caja. Es muy recomendable, como dice mi amigo Eduardo Piña, pero la canción que vas a escuchar es del doble en directo del año 1988, que se llama Double Life. Es la pieza Who Do Ya Love. We'll be right back.

Yo realmente, cuando escucho los discos, encuentro que hay diferencias a través de los años, pero no es que haya tanta diferencia entre los discos de Mahogany Rush y los discos de Frank Marino a Mahogany Rush, y también los discos de Frank Marino. Es más o menos todo en la misma cuerda, que es una música bastante variada, donde lo que predomina es el sonido guitarrero. En la década de los años 70, Mahogany Rush fue moderadamente popular. Sus discos entraron en la Billboard y realizaron numerosas giras, actuando con bandas conocidas, incluidas Aerosmith y Ted Nugent, porque Frank Marino estaba en el mismo sello que estas dos bandas. Tocaron en el California Jam 2 en el año 1978. De hecho, fueron los que cerraron el California Jam 2. Hacia finales de la década del 70, la banda comenzó a ser anunciada como Frank Marino and Mahogany Rush, y no mucho después, Mahogany Rush se separó, y a principios de la década del 80, Marino lanzó dos discos en solitario en CBS. La banda se reformó y continuó actuando durante las décadas de los 80 y los 90, y en el 90 Marino abrió su propio estudio de grabación de audio, el Starbase Studio, en Montreal, Quebec, Canadá. Marino reformó la banda en el año 2000 y la razón la explica él mismo, y lo voy a citar. Dice: "Siempre supe que teníamos fans, simplemente no sabía que encontraría 500,000 de ellos en la web". Dijo en una entrevista con Guitar Player en el año 2005, que es de la que te voy a hablar. Él lanzó el disco Eye of the Storm y se fue de gira nuevamente tocando más espectáculos de improvisación. Después de no haber tocado en vivo durante una década, Fran programó una gira para el año 2020 que se pospuso debido a la pandemia. Reprogramó la gira para el año 2021 antes de anunciar su retiro el 30 de junio del año 2021 debido a una condición médica no revelada. También participó en grabaciones de blues con otros artistas. Estuvo en dos discos de LA Blues Authority, del cual te voy a poner al menos una canción, si no las dos, que son los discos tributo a Albert King y a Stevie Ray Vaughan. De hecho, vamos a escuchar la canción tributo al disco de la que él grabó en el disco de Steve Ray Vaughan, que es la canción Things That I Used to Do. Por eso, de principio, estás escuchando Telephone, que no es una canción de Frank Marino, es una canción de Steve Ray Vaughan. En este caso, la versión que hizo Craig Erickson de esta pieza. Pero la que vamos a escuchar, la versión que hizo Frank Marino, Things That I Used to Do. Oh, and my son. just can't get along with you. Año 75, allá por sus comienzos, Mahogany Rush fue una banda de soporte de Queen, una banda telonera de Queen durante la gira de Sheer Heart Attack Tour. Esto fue en el año 75. Ya cuando es la gira de Sheer Heart Attack, ese es el tercer disco de Queen. Ya Queen estaba teniendo una cierta fama. Y comenta Fran Marino que fue difícil, que fue una experiencia dura, que éramos jóvenes. Voy a decir exactamente en sus propias palabras. Esto va a ser una cita. Y dice, éramos jóvenes y en esos días pasó algo. No sé si todavía sucede, pero en ese entonces, a principios de los 70, las bandas apenas comenzaban a volverse súper populares. Hubo un movimiento, ¿verdad? Las bandas eran muy competitivas. Y yo vengo de los años 60, donde no había competencia en absoluto. Woodstock, ese tipo de música para mí, en que todos se ayudan unos a los otros, todos son amigos. Piensa en Grateful Dead y Jefferson Airplane. De ahí vengo yo. Entonces, en los 70 comencé a trabajar con otras bandas y pensé que sería así. En esta gira con Queen, el equipo de las otras bandas nos hacían cosas. Apagaban las luces, cortaban la energía, cosas así. Todas las noches estaban haciendo estas cosas. No era la banda la que lo estaba haciendo, era el equipo o los managers. Simplemente la pasé horrible e hicimos muchas giras con ellos y todos los días que teníamos un concierto decía, oh no, ¿qué va a pasar hoy? Entonces realmente no la pasé bien haciéndolo. Había demasiada competencia. Yo no pienso competitivamente en absoluto. No me importa eso, solo soy un tipo normal. Esa no fue una experiencia feliz. La mayoría de los conciertos que hice en los años 70 tenían algún elemento de ese sentimiento. Por eso en 1993 dejé la música. Yo no iba a volver. Y la única razón por la que regresé fue por mis fans en mi sitio web. Ni siquiera tenía un sitio web. Entraron en mí. Básicamente dijeron, vuelve y haz 10 conciertos aquí y 20 conciertos allá. Y eso es lo que estoy haciendo desde 1998 y 1999. Hago 20 conciertos por año, o 10, o 4, o ninguno. Lo hago cuando va a ser divertido, porque no hay dinero en ello. Y vamos a escuchar esta pieza de su disco del 2000, Eye of the Storm. La canción se titula Learned My Lesson Well. We'll be right back. el parlamento anterior estábamos hablando que Fran Marino y Mahogany Rush fueron teloneros de Queen, pero al mismo tiempo bandas como AC/DC y Judas Priest fueron teloneros de Fran Marino and Mahogany Rush. Sobre esto se le pregunta en la entrevista. La pregunta es, por ejemplo, AC/DC fueron los teloneros de tus espectáculos en el año 79. ¿Esperabas que se hicieran tan populares? Y después pregunta como Judas Priest, y dice Fran Marino, y lo voy a citar: sí, en realidad esperaba que se hicieran muy populares, y hay dos razones para ellos. En primer lugar, sonaban muy muy bien, me gustó lo que hicieron, no era lo que yo haría, pero era algo en lo que eran buenos, muy muy honesto, sin fingir, ya sabes. La otra razón fue que, si lo piensas bien, casi todas las bandas que abrieron para mí tuvieron éxito, como Judas Priest. Todos. Revisa la lista y verás que las bandas que me abrieron en algún momento, todas se hicieron muy grandes. No me di cuenta de eso hasta 20 años después. Miré la lista y dije, oh Dios mío, esa banda abrió para mí y se hizo grande. Sucedió todo el tiempo. No es una sorpresa. También habla sobre Bill Graham y comenta, que también voy a citar, debería decir algo al respecto de los shows de Bill Graham que hice para él. Fueron Day of the Green, Monsters of Rock y el concierto de Winterland. Estos espectáculos fueron exactamente lo que les dije sobre los días de Woodstock. Nunca me decepcionó un concierto de Bill Graham, porque la forma en que hizo los shows es la forma en que debería ser. En un concierto de Bill Graham nunca vi un equipo competitivo actuando de manera estúpida. Todos lo hicieron de la manera correcta, y esto posiblemente se deba a Bill. Me encantaba tocar para Bill Graham. Tocaría gratis para él. Y la forma en que hizo las cosas fue absolutamente la forma de hacerlo. Esta cosa se ha ido. No hay ningún otro promotor como él, y creo que nunca lo habrá. Era un tipo muy agradable, y especialmente agradable conmigo. Muy agradable, muy respetuoso. La gente decía algunas cosas sobre él a veces. No sé de qué están hablando. El Bill Graham que yo conocí era una persona fantástica. Desearía que todavía estuviera por aquí. Si Bill Graham no hubiera muerto, le pediría que fuera mi manager. Él era la persona adecuada. Me gustaba mucho y él también me quería. Ya estamos en la última media hora de este programa especial dedicado a Fran Marino. Y ha pasado todo este tiempo y no te he contado la historia de Jimi Hendrix y Fran Marino. Pues yo realmente en la entrevista que se hace en la revista Guitar, ya se me olvidó el nombre porque sabes que con la edad el Alzheimer funciona muy bien, lo demás no funciona. La revista Guitar World cuenta el propio Fran Marino. Me gustaba Hendrix, seguro. No fue una gran influencia de la guitarra. Realmente no tenía influencias de guitarra cuando era niño porque tocaba la batería. Era fanático de Jimi Hendrix Experience porque me gustaba Mitch Mitchell. Fran Marino alcanzó la mayoría de edad a finales de los años 60 y, como él dice, me involucré con lo que la gente se involucraba en los años 60, lo que significaba música, comenzó tocando la batería, y también drogas psicodélicas. En el año 68, a la tierna edad de 13 años, lo dejó alucinado con el LSD, un viaje que terminó con su carrera escolar en séptimo grado y también lo llevó a un hospital psiquiátrico. En aquellos días la gente no tenía idea de qué hacer con un niño que había tomado tanto ácido, así que me enviaron a la sala de psiquiatría del Hospital Infantil de Montreal. Me pusieron allí con la esperanza de que me ayudara, lo cual en última instancia no fue así. Pero lo que sí ayudó es que mientras estuve allí aprendí a tocar música. Tenían pianos y otras cosas para que los niños las usaran y había una guitarra, una Estela acústica barata, así que me dije, tocaré esto. En realidad era más una forma de distraerme de lo que me estaba pasando, pero lo que estaba pasando en mi cabeza era aterrador. Fran Marino pasó un año entrando y saliendo del hospital y durante ese tiempo también se volvió asombrosamente hábil con la guitarra. El caso fue que es básicamente lo que dice la gente cuando dice piensa en positivo y además, como dice Fran Marino personalmente, en mi estado de ánimo me aferré a esa guitarra de la misma manera que una persona agarraría un pedazo de naufragio si se estuviera ahogando en el océano. Fue un bote salvavidas para mí. Ahora, como comenta él, una vez que me volví loco con el ácido, de repente comencé a notar el resto de la música de Jimmy, que era algo bastante extraño, pero también me gustaba Quicksilver, Messenger Service, los Doors, los posteriores psicodélicos Beatles. Yo era un niño de esa generación. Sin embargo, el estilo de Marino, así como la dedicación de Hendrix a Maxoon, el primer disco de Mahogany Rush, se fusionaron con sus experiencias infantiles con el LSD para forjar un mito de creación particular, que era que Fran Marino, después de volverse loco con ácido, fue visitado por el espíritu de Jimi Hendrix y se convirtió en la reencarnación viviente del guitarrista. Hasta el día de hoy, a Fran Marino esa historia lo hace temblar y nos cuenta: escritores locales, me gusta decir que sumaron 2 y 2 y obtuvieron 5. Mira, el niño entró al hospital y salió tocando la guitarra. Y el estilo de música que estaba tocando resultó ser muy parecido al estilo de música que tocaba Hendrix. Por supuesto que lo era. Mentalmente estaba en ese mundo del LSD y marihuana y todo eso. ¿Cómo iba a sonar? ¿Como Bill Haley y sus cometas? ¿Como The Fleetwood Good Company 1910? Pero los escritores tomaron estos hechos y los combinaron para decir: oh, Fran fue al hospital y tuvo una experiencia cercana a la muerte y fue visitado por el espíritu de Jimi Hendrix y se reencarnó. Pero espera un segundo, Jimi Hendrix no murió hasta el año 1970 y yo estuve en el hospital hasta 1968. Entonces, ¿de dónde se le ocurrió eso de la reencarnación? Vamos a escuchar a Fran Marino tocando otra versión de Jimi Hendrix, que es All Along the Watchtower. Fueron dos las únicas que hizo y ya le valió para que toda la vida lo encasillaran como el clon de Jimi Hendrix. Escuchemos. En el año 2005, algunos guitarristas hicieron un tributo a Frank Marino, que obviamente se llamó Frank Marino Tribute Second Hand Smoke. Ese disco salió el 8 de diciembre, aniversario de la muerte de John Lennon, del año 2005, pero no tiene nada que ver con John Lennon, por supuesto. Aquí, en este disco, contrariamente a lo que podríamos pensar, no está Zakk Wylde, que es uno de los que dice que una de sus principales influencias siempre fue Frank Marino. Sin embargo, están guitarristas como George Lynch, John Norum, Jennifer Batten, quien fuera la guitarrista de Michael Jackson, si mal no recuerdo, Ronnie Monstros y otros más. De este disco yo voy a escoger dos canciones que me parece que representan muy bien el sonido del cual estamos hablando cuando mencionamos a Frank Marino. Vamos a escuchar dos piezas que he tenido yo el detalle de no poner las originales, pero ustedes sabrán valorar que está el estilo y la manera de tocar la guitarra de Frank Marino aquí en las versiones que se han hecho. La primera es Stay With Me, donde hace la guitarra John Norum, que estoy valorando realmente a este guitarrista miembro de Europe y también con una carrera en solitario como uno de los mejores guitarristas. Qué manera de tocar tiene John Norum. Y también después Randy Hanson con una versión de otra composición de Frank Marino titulada The Answer. Escuchemos. You así, queridas amigas y amigos, hemos estado casi dos horas haciendo este especial de Fran Marino, un guitarrista subvalorado. Yo creo que las razones por las cuales no ha sido lo suficientemente reconocido son razones de tipo comercial, el hecho de que él no haya querido estar en grandes festivales, de que no haya querido hacer grandes giras, de que no haya querido trabajar con las compañías. Incluso en estas entrevistas hubo un momento en que él decía: estaban pasando los años y de todas maneras yo no estábamos viendo ningún dinero. De hecho, las compañías siempre nos grababan el disco y después nos decían: nos debes dinero por esto, nos debes dinero por lo otro. Y el caso era que siempre le estábamos debiendo dinero a las compañías discográficas. Yo espero que te haya gustado este programa. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González. Nos volvemos a escuchar la próxima semana, si tú quieres, y ya te di al principio del programa, en todos los lugares donde tú nos puedes encontrar. Nos vemos la próxima semana, te lo repito, chao, y nos vamos a ir con mi canción favorita de Fran Marino, que está en el disco de Power of Rock and Roll, y es Ain't That Yet, donde realmente hace un alarde guitarrero impresionante. Espero te haya gustado el programa y te guste esta última canción. Chao.